Se alejaron de allí un día gris de primavera. Bajaron hacia el sur con su juventud en bandolera, con sus sueños al hombro. Cruzaron la colina, las viejas encinas los vieron marchar a cualquier parte, en cualquier lugar, siguiendo otras pisadas. El camino no acaba en el encinar. Volvieron muy pocos de aquellos, mañana yo me iré con ellos a buscar el mar. Me voy y os digo adiós, rincones en donde he crecido. Os dejo en un cajón la gris canción de lo que he sido. Me voy hacia otra tierra, en donde el sol caliente, lejos de mi gente y del encinar. A cualquier parte, en cualquier lugar, siguiendo otras pisadas. El camino no acaba en el encinar. Volvieron muy pocos de aquellos, mañana yo me iré con ellos.